Public scene in the reggae beat with a third side and the Damian bass in the mix. Esto es real, me estoy con mi la y si me han visto como un de la música morado. Así fue que de la puneta sale el reggae más volado. Bien mal, mucho reggae que entregan, dicen que manda en la vida gamalán. Jimón, jamón, te trapo con mi carrera, te tapo el sol, trapito con la lala. Te voy a dar más mi nena, si mi música te llena, nana. Esto no anda en los tazos de distancia, gran consecuencia, un dos de ansia, vivencia, constancia. Muchos rebotes en la instancia, que el bote mostraba elegancia, no de las carreteras largas, haz que la faga se explote. Porque no importa, el que sigue en el camino te la hace corta. Este mortal ruido explota, si tu mal te portas, te das el último pedazo de esta torta. Porque no importa, el que sigue en el camino te la hace corta. Este mortal ruido explota, si tu mal te portas, te das el último pedazo de esta torta. Es conexión desde puente, reggae music elegante. Invasión sobre el canto de Hans. De fecha hasta la poli tengo mucho que dar. Déjame presentir por la rueda y avanzar directamente pa' mi zona. De guardar la corona, no se mencionan bromas. Esto es en serio, es real. Esto es en serio, es mi band. Para controlar este sistema, con mi música no se juega, solo se entrena. Al pensar que tú puedes crear algo igual, no te puedes imaginar algo normal. De rap, reggae, hip hop, adicto, fuente sur, capital, pinto, invicto, victo, al manual del clan, que no es distinto, orgulloso del vigor del mismo instinto, sentimientos puros que me toco, me tinco, que avanzaremos con dos fricos. Sale la música buena, rap que se queda en la vena, y dicen que nuestro son si la lleva, representado el sistema. Sale la música buena, rap que se queda en la vena, y dicen que nuestro son si la lleva, representado el sistema. Es conexión desde puente, reggae music elegante man. Invasión sobre el canto de Hans. De fecha hasta la poli tengo mucho que dar.